construyen medios que siempre están a favor del planeta y de los seres que lo habitan. Esta intervención la hacemos conjuntamente con nuestros hermanos eremitas, ellos nos indican la causa y el efecto, de esa manera podemos saber con certeza cuándo y dónde debemos aplicar nuestra intervención. Tengan creencia, hermanos, estamos junto a ustedes, siempre lo hemos estado, jamás los abandonamos, tanto en la parte física, los Elohim, como en la parte psíquica, los eremitas. A pesar de todo, debemos dejarlos crecer, no podemos intervenir en todo lo que hacen, ustedes deben aprender por propia experiencia y vivencia, solo así podrán convertirse en ser adultos. 158. Son ustedes los que están impidiendo que los proyectos como el LHC y HAARP no funcionen adecuadamente. Sí, hemos mandado holografías humanas palpables que han impedido el funcionamiento, cuando percibimos que esa invención puede convertirse en algo muy peligroso. Deben comprender que nosotros podemos impedir, ayudar y vigilar hasta cierto punto, pero no podemos imposibilitar que ustedes continúen evolucionando. Si nosotros vemos que alguna invención no sería controlada por ustedes, entonces intervenimos, siempre y cuando el peligro sea inminente y muy grave. Nosotros somos también, los guardianes de Tera al igual que nuestros hermanos eremitas, pero a diferencia de ellos que se encargan de curar a las energías, pensamientos, almas, y de todo lo que significa, filosofía, psicología y estudio y curación del pensamiento, o sea la elevación, nosotros nos encargamos de todo lo que significa curación y funcionamiento de la materia, o sea, de la evolución. Así pues, toda invención que pueda colocar a los seres y al planeta en peligro, nosotros intervenimos de una forma u otra. Nuestro trabajo es ayudarlos a evolucionar y consecuentemente nosotros también avanzamos y nos adaptamos a la frecuencia humana. De esta manera podremos formar alianzas que redunden en beneficio de todos. Deben entender que nosotros, ayaplianos, estamos preparando nuestra salida y lo estamos haciendo en forma científica, materia, psicológica, alma, y espiritual, espíritu. 159. Ustedes sienten emociones. No tenemos emociones como ustedes, pero las conocemos, puesto que las hemos tenido que estudiar profundamente para entenderlos y saber el funcionamiento del cerebro. Nosotros, por la distorsión y por haber trabajado con el lado izquierdo del cerebro, atrofiamos propiamente el lado derecho donde se encuentran los sentimientos universales. Nosotros los conocemos, sabemos que existen, pero no los sentimos.